Ese ser que ellos creen vida mía, esa imagen que te han dibujado, esa gente que nos tiene envidia, que quisieran vernos separados, sin saber que tanto nos amamos. Aquí estoy, con todo el corazón en mis manos, para darte lo entero cariño, y que todos sepan que te amo, que desde hoy yo te ofrezco el camino, para andarlos juntos de la mano. Y qué me importa a mí lo que otros digan, si nuestro amor es un amor que causa envidia. Y qué si el corazón nos pertenece. Y qué con que tú me quieras soy feliz, mi amor. Sepan que te amo, que desde hoy yo te ofrezco el camino, para andarlos juntos de la mano. Y qué me importa a mí lo que otros digan, si nuestro amor es un amor que causa envidia. Y qué si el corazón nos pertenece. Y qué con que tú me quieras soy feliz, mi amor.